Los escritores somos errantes. Deambulamos buscando rincones donde compartir nuestros textos, y muchas veces erramos en ese camino, acumulando textos en nuestros cajones. Incluso algunos erramos buscando el lugar perfecto para nuestras sesiones de escritura. Pero hay algo que, en este eterno errar, se mantiene siempre con nosotros: la palabra. Bienvenidos a La Palabra Errante. Hola. Buenas. ¡Holi! Espera, que me toca a mí hablar y hacer cosas. Holi, bienvenidas a todas. Y bueno, vamos a seguir un poco con la temática del episodio anterior, que lo dedicamos a hablar de villanas, que además de ser las señoras que habitan una villa, pues son una parte fundamental de nuestras historias, ya que sin ellas las heroínas brillarían un poquito menos o a veces hasta se nos quedarían deslucidas. Entonces hoy toca precisamente hablar de esa contraparte de las heroínas y protagonistas, que ya nos hizo Tati su definición de la RAE, del diccionario de lo que es una heroína. Y sí, lo vamos a hacer en femenino, porque lo mayoritario es pensar en esa figura galante y pedante del héroe caballeresco. ¿Estás hablando de mí? Con su brillante armadura, que tiene un maestro y que si sigue el viaje del héroe va a morir. Spoiler alert. Tiene un amigo que es el alivio cómico para tanta tensión, que le aguanta todas las pedanterías porque si no, no sería un buen amigo. Y que se dedica a salvar a todo el mundo porque es lo que los héroes hacen. No se lo piensa demasiado, solo al principio un poco para cumplir con el papel del viaje del héroe. Y bueno, por supuesto, va a tener un interés amoroso, que va a ser una chica muy guapa, muy perfecta y muy callada, cuya función, lo normal, es que se deje rescatar sin protestar demasiado, enamorarse perdidamente del héroe, porque es que a quién no le va a gustar un héroe que es un pan sin sal, que solo se dedica a salvar el mundo. Se nota que yo estoy del equipo de los villanos. No, un poquito. No ha habido nada de sesgo en los comentarios. Nada, en absoluto. Entonces, bueno, esta es mi presentación. No es una presentación sesuda, es una presentación de un poco mamarracha. Pero aquí estamos para hablar de las heroínas. Entonces, igual que hicimos con las villanas, vamos a traer algunos ejemplos así de nuestras favoritas. Y a lo mejor pues podemos analizar qué clases distintas de heroínas tenemos, o por qué funcionan, por qué gustan, por qué no. Si hemos visto un cambio en la evolución de estos personajes con los años. Y bueno, todo lo que se nos ocurra. Y bueno, para empezar las cosas bien, primero, antes que nada, vamos a saludar a nuestras heroínas. La heroína de la fantasía oscura, Aritz. Muy buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La heroína de la ciencia ficción, Rebeca. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y la heroína de los retellings, te he puesto, Tatiana. Me parece perfecto. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Tú qué heroína eres, por cierto? Yo no lo sé. La heroína que mata mucho. Sí. La heroína de los villanos. Yo creo que es la heroína de los villanos, exactamente voy a decir. No estamos hablando de la droga. Me he traído mi espada para ser más heroína hoy. Si no, me sale lo de ser villana. Y nada, vamos a seguir un poco la mecánica del episodio pasado, que yo creo que nos dio para organizarnos y charlar bastante. Que es nada, vamos trayendo un poco las heroínas que hemos pensado cada uno. Así que, ¿alguien quiere empezar? Tú misma. Te toca. No. Venga, bueno. Rebeca, ¿tú qué has hablado? Ves, men, lo que me pasa. Bueno, va. A mí me ha costado un poco elegir, porque personajes femeninos en la literatura hay muchos, muchísimos. Y de repente, pues digo, me senté delante de la estantería y dije, a ver, ¿qué tengo? Y digo, a ver, los Juegos del Hambre, pero es que Katniss Everdeen es una Mary Sue tamaño familiar. No, no me vale. Divergente. Es que Triss es una sosa. Y la de Crepúsculo, Bella Swan, no te digo nada. Total, que entonces lo encontré. Es Fragmentos de Honor de Lois McMaster Bujold. Y en este libro os presentan a Cordelia Naismith, que va a ser la madre de Miles Vorkosigan en posteriores entregas de la saga. Y es un personaje fantástico. Es una mujer liberal, progresista, viene de un planeta súper avanzado socialmente. Es una mujer que ha luchado por tener una carrera propia, es capitana de una nave de la Fuerza Expedicionaria Betana, que hacen viajes de exploración por la galaxia y encuentran mundos nuevos, los exploran. Bueno, oye, toda una señora. Se cruza a su camino en una de estas expediciones con un tal Harald Vorkosigan, de alto rango del ejército de Barrayar, con el que tiene que cooperar para sobrevivir y con el que se va cruzando después. A partir de ahí se ve inmersa en un montón de acontecimientos que la van a implicar en la parte más oscura de la política de Barrayar, que para ella, que viene de un mundo completamente diferente, a ver, Barrayar es un planeta que ha quedado aislado del resto de la galaxia durante 2 siglos, y entonces se ha desarrollado una sociedad feudal con un emperador y 60 condes, vasallos, a imagen de las, ¿sabes?, las antiguas aristocracias europeas del siglo XIX y todo eso, en plan en la Inglaterra del siglo XIX o del siglo XVIII. En una corte con sus nobles y tal. Es un mundo muy, muy militarizado, donde prestar servicio es el mayor honor que se puede tener. Las mujeres están un poco ahí en un segundo plano. Y entonces llega ella acostumbrada, bueno, a otro tipo de vida, otro mundo completamente diferente, y el impacto es muy grande. Pero por amor, pues lo deja todo y poco a poco va haciendo palanca, y tiene una habilidad especial para ir cambiando poco a poco la sociedad de Barrayar, que es muy rígida y cuesta mucho, pero depende de cómo le entres. Esa es mi primera heroína y os recomiendo mucho, mucho Fragmentos de Honor de McMaster Bujold, que es novelaca. Pues lo tengo pendiente y me lo has acabado de vender. Para las oyentes, recordar que Rebeca publicó la biografía, ¿verdad?, de la autora en la página web. ¿O? No lo sé. Juraría que sí. ¿Todo es posible? Yo sé que en Twitter se va posteando esa entrevista. No es por nada. Sí, está, sí, por Twitter va, es que está. ¿Será, no? Bueno, que ahí pues, explicaste su historia, su vida y creo que también las obras, si no estoy equivocada yo y no me confundo de autora. Esta señora ha ganado, yo creo que es la escritora viva como persona, o sea, la persona viva que más premios Hugo, Nebula y demás ha ganado durante, o sea, juntos. En, por lo menos si alguien la ha superado ha sido recientemente y por poco, porque es una barbaridad lo que tiene esta mujer y el común de los mortales no la conoce y no lo entiendo por qué. Bueno, ¿qué hacéis que no la leéis? Buena pregunta. A ver, Tati, ¿qué heroína nos traes? A ver, yo no traigo heroínas, yo traigo brujas. He dicho bueno. Heroínas, yo traigo brujas. La gente que me conozca sabe que me fascina el papel de la bruja, el papel de la bruja dentro de la mitología. He hablado un montón de ella en mi podcast y me encanta leer historias en las que aparecen brujas, ¿no? Para ver cómo se reinventan. Y una de las que más me han gustado son las de Terry Pratchett. De hecho, quien pueda verme, tengo aquí a Igualdad de Ritus, que son ritos iguales, la primera entrega de la saga de las brujas, junto con la última, que no le dio tiempo a Terry de acabar de escribir, ¿vale? Que es Un sombrero de cielo. Como siempre, yo siempre digo que si podemos leer en catalán y apoyar a una editorial pequeña, apoyemos a Maimés. Si no, no tienes otro remedio que leerlo en castellano. Entonces, ¿qué nos presenta esta saga? Para la gente que no conozca a Terry, Adela está haciendo una raid justo ahora. No es que me quiera hackear. No, no quiere hackear, ni queremos decir de que han oído brujas y han aparecido por aquí. Uy, uy, uy, uy. A la palabra brujas acuden como como buenas meigas. Aquí están. Muchísimas gracias, Adela. Hola. Nessa, Jersey, Makoto, no sé si venías con Adela o estabas ya de antes. No, estaba antes, estaba antes. Muchísimas gracias por pasaros. Continúo con mis brujas. Bien, en la primera entrega es muy interesante porque Terry escribe esta novela haciéndonos una pregunta. ¿Qué hubiese pasado si Gandalf hubiese sido una mujer? ¿Hubiese podido hacer todo lo que hace? ¿Hubiese sido reconocido como el gran mago o no? Y también hizo la comparativa, si habéis leído Úrsula K. Le Guin y habéis leído Terramar, con esa escuela de Roque, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si una mujer pica las puertas de Roque para pedir ser un mago? Obviamente sería rechazada totalmente, ¿no? Porque no se permite que la mujer aprenda otra magia que no sea la brujería. Que por lo visto todos sabemos que es una magia malvada. Porque las mujeres, la magia que hacen es pues para engañar a los hombres, traicionarlos y comérselos casi, ¿no? Mientras que la hechicería, ¿no? Es una cosa de personas sabias, entregadas a la lectura, gente que va siempre a buscar el bien. Sí que hay magos o hechiceros malos, pero son una excepción, ¿no? Pues Terry Pratchett empieza la historia de Escarina, o Escarrina, ¿vale? Tiene nombres muy particulares sus personajes, que es una niña. Bueno, empiezo por el principio. Las leyes de la magia dicen que una persona... El séptimo hijo de un séptimo hijo nacerá con magia. Si una persona recibe, si una persona recibe el sombrero de un mago, se convierte en mago. Y además, la tercera forma de ser mago es entrando en la Universidad Invisible. Pues Escarrina es la séptima hija de un séptimo hijo. Cuando el mismo día que va a morir un mago, porque sabe que va a nacer un séptimo hijo de un séptimo hijo, le entrega su sombrero, convirtiéndola en un ser mágico y por tanto en un mago. Pero ella tiene que ser bruja porque es mujer, ¿vale? Entonces nos encontramos con esta situación de cómo va a actuar esta sociedad que está tan dividida en cuanto a roles de género y cómo va a conseguir esta niña, que lo acaba consiguiendo, llegar a las puertas de la Universidad Invisible y llamar para solicitar ser mago. Os podéis imaginar la respuesta que tienen los magos, ¿no? Pero... se presenta un personaje súper interesante para la saga de las brujas en Terry Pratchett, que es Yaya Ceravieja. Yaya Ceravieja es mi personaje favorito de todo, ¿vale? De la vida. De la vida, de peli, de libro, todo. Es mi personaje favorito de todo lo que he leído y todo lo que he conocido. Que es una mujer que te la describen como una mujer anciana, muy arisca, que vive alejada del mundo en una cabaña en mitad del bosque, siguiendo todos los cánones propios de una bruja. De hecho, a propósito, se viste de negro con su sombrero en punta y le explica a Escarrina qué significa ser bruja. Porque la diferencia entre las brujas y los hechiceros es que las brujas, su poder, es precisamente el no hacer magia. Porque hay muchas cosas que se pueden hacer sin necesidad de emplear la magia. Uh-huh. Y una cosa muy interesante es que aquí Terry, en boca de Yaya Ceravieja, va a empezar o va a explicar cómo manipular, porque sí, porque lo que hace es manipular a la gente para que crean que haga magia. O sea, Yaya Ceravieja en el libro igual hace dos hechizos como mucho, pero todo el mundo se piensa que está echando maldiciones por doquier. ¿Vale? Es una persona que se presenta como si fuera malvada, por eso he dicho que no es una heroína, pero en realidad es una mujer que lo que busca es hacer feliz a su pueblo, hacer que las... porque hay unas dimensiones, mazmorra, donde aparecen monstruos malvados, donde esa dimensión no pueda aparecer en su tierra, que es Lancre, y va a intentar salvar a todo el mundo, pero manteniendo su figura y su papel de ser la bruja mala del bosque. No, y por eso me parece muy, muy interesante este personaje, porque le da la vuelta al mito de la bruja. Además de que a lo largo de la saga vamos a ver un aquelarre de brujas, con lo típico de la anciana, que es ella, la madre, que es Tataok, que es una bruja que se pasa todo, o sea, ha tenido no sé cuántos maridos, tiene una cantidad de hijos, o sea, que todo el pueblo es familiar suyo de alguna forma. Ha tenido un montón de descendencia, bebe un montón, solo se ducha una vez al año, pero cuando se ducha lo hace en mitad del pueblo, entonces todo el mundo tiene que salir corriendo porque empieza a cantar de forma muy horrible. Vale, o sea, es un personaje muy muy, muy carismático. Muy Pratchett. Pratchett. Y luego está la doncella, que es Margaret Atajos Tierras. Va a salir corriendo la gente para ver el espectáculo, en plan de por fin ha llegado el día. No, al contrario, es en plan, pero claro, es una mujer que ha sido madre muchísimas veces, no te dicen cuánto, entonces dicen, no es que sea redonda, es que tiene bultos por todos lados. Entonces, claro, es muy grande, una persona muy grande, muy aparatosa, y además, eso, solo se ducha una vez al año. No sé cómo ha conseguido tener tantos hijos, pero bueno, la mujer lo ha logrado. Te podemos hacer un esquema. Sí, hombre, sí, pero duchándose una vez al año, yo qué sé. Bueno, sí, sería un marido sin olfato. Eso te iba a decir, como Krilin, sin nariz. Lo peor es que es la peor suegra de la historia. Y tiene a todas sus nueras martirizadas. O sea, tiene en su casa una pared donde tiene las fotos de sus nueras y sus hijos. Y depende si se enfada o no, los pone más arriba o más abajo. Entonces hay un capítulo, una escena que te dice que hay una foto que está en la basura. Directamente. Tampoco. Sí, no, es un personaje muy, muy curioso. Entonces, Terry, ya hace la vieja, para mí es la top. Pero luego tenemos a esta Tataok, tenemos a la doncella, que hay dos doncellas por cosas que pasan, pero la primera es Margaret Ajos Tiernos, que también es muy curiosa, curioso los nombres que pone. Y luego tenemos otra bruja, que es Tiffany Dolorido, que va a ser el protagonista de una serie de historias más tirando a lo juvenil. Lo digo por si queréis ofrecerle Terry Pratchett a alguien más joven, que es para adentrarse un poco en la lectura. Tiffany siempre puede ser una buena opción. Y llevo mucho rato hablando, así que me voy a callar. Vale, Aritz. Vale, yo he traído tres y me he acordado ahora de una cuarta que también quería traer. ¿Puedes decirlas de una en una y vamos alternando? Sí, nos iremos más alternando, heroínas. Sí, por eso te digo. Yo la primera que quería traer, que además has traído aquí, Una Gil o Muna Gil, de Cristina Ogando, que publicó Literap. Me gustó primero la idea, porque es el proyecto UNU, que es para dar visibilidad a personajes racializados también, y sobre todo porque es justo lo que muchos hombres que se asustan con el poder de las mujeres se asustarían y se escandalizarían con este tipo de libro, que es una mujer racializada, lesbiana, vengativa, violenta, y que la novela en sí es planear una venganza para saber quién ha matado a su mujer. Claro, dicho así, hay mucha gente que dirá, bueno, pues entonces es un villano. Porque claro, es una persona que se dedica a cercenar brazos y manos y cositas así, divertidas. Pero claro, nadie se plantea llamar, bueno, sí, nos planteamos a veces llamar, pero a Batman villano. Y al final, ¿Batman qué hace? Pero muchas veces parece que si eres mujer, ser heroína tiene que ser utilizando la inteligencia o usando la magia, usando ese tipo de cosas. ¿Y por qué a no ellos puedes los usar llaman la violencia? Antihéroes. Claro. A nosotras sí. Villanas. Claro. Sí. Claro, entonces quería traer este personaje, aparte porque la novela me gusta mucho, es una novela ciencia ficción, en también un planeta que va por estratos, vamos a decir, es interesante el mundo, y hay política, hay lucha de poder, y sobre todo arranca de una manera muy potente que ella se despierta en un hospital, le han arrancado un brazo, le han puesto un brazo mecánico y allí se entera que han matado a su mujer. Entonces, claro, ella, que es una asesina en secreto, porque es de estas asesinas así que, pues, que contrataba a la gente, pues, una, vamos a decir, una organización que hay en la sombra para asesinar, y ahí ya la contratan. Bueno, no voy a contar mucho de la historia, de por qué al final quieren matarla a ella y se llevan por delante a su mujer. Entonces ella quiere descubrir quién ha ordenado matarla a ella. Pero claro, hay muchas cosas que me gustan de esta novela. Primero, ya digo, un personaje muy potente, violento, femenino y que no haya ningún problema. Luego, que sea racializado, porque es, vamos a decir, se asemeja como si fuera india en el aspecto de, pues, más oscura de piel, con plumas en el pelo, es lesbiana. Luego, también hay unas partes que me gustan mucho de la novela porque visibiliza la ansiedad, visibiliza el duelo, visibiliza el dolor, visibiliza la parálisis que sientes cuando te pasa algo así. Y hay una escena muy bonita que pierde ella unos anillos y cómo se siente ella, cómo se siente ahogándose en medio del gentío, y que yo creo que está muy bien narrada. Y sobre todo quería traer para decir, y justo los personajes que he traído aquí, es un poco salirse de esa imagen de dama en apuros, que también puede ser heroína, o que usa la inteligencia, o que usa así, que parece que tiene que ser, si es heroína mujer, solamente puede ser un canon concreto. Pues quería traer este tipo de personajes para demostrar que mujer heroína, o antihéroe puede ser en este caso, pero heroína puede ser de muchas maneras, y sobre todo también escrito por una autora, Cristina Gando, española, joven, su primera novela corta, y que, oye, que también hay que hacer un poco de patria en las autoras. Y ese es el primero que he traído. Pues si no os importa, yo, para seguir el hilo de protagonistas vengativas, traigo a Monza Muzcarro, de La mejor venganza, que antes de empezar me he dado cuenta de que había elegido todo heroínas escritas por señores, así que al menos son heroínas que yo creo que están muy bien escritas, porque además hoy, por ejemplo, con Monza, he estado escuchando el capítulo de un podcast en el que estaba Concha Perea hablando de la obra de Joe Abercrombie, y mencionaba que Monza ha descrito como es una señora con unos ovarios como melones, y así es. Porque lo que sucede con Monza es que la llama el duque al que sirve como mercenaria, ella lleva su ejército de mercenarios, le ha conseguido un montón de conquistas muy chulas, muy jugosas, la llama, va con su hermano, que son los que dirigen a esta compañía de mercenarios, y bueno, entre pitos y flautas, a su hermano se lo cargan, a ella la dan por muerta, la tiran por un balcón, y se queda hecha un cromo, pero un Cristo. Y esto es la historia de cómo esta señora recoge todos los pedacitos de huesos que tenían por ahí y dice, por mis ovarios del tamaño de melones, que me cargo a estos 7 que me han traicionado. Y así son 900 páginas de esta señora vengándose uno por uno de los que la han traicionado, y con muchas cosas de por medio. Pero que la ves con todas sus dudas, con todo su cabreo, con el decir, ¿qué hago? ¿Me rindo? ¿Me estoy metiendo en un berenjenal demasiado grande? A lo largo de esto estoy traicionando a gente a la vez. Se monta ahí un pifostio, y a la vez es que tiene como muchísima determinación y está muy chulo. De las novelas así, digamos, no individuales, pero las que son sueltas, que no están dentro de ninguna de las dos trilogías de Abercrombie, la verdad es que este personaje es. Y luego además sale mentada en otros libros y ya dices, es que esta señora, cómo le gusta cómo le gusta el salseo. Y ya está, una señora vengativa. Pero eso es una heroína y tiene todo en contra y se las arregla para salir adelante. Yo, mira, otra heroína que traigo que lo tiene todo en contra y además tiene un desarrollo de personaje brutal es Sarah Connor, de Terminator. Que en realidad... ni Schwarzenegger ni narices. Aquí la protagonista de todo el mondongo es la señora, que es la que es perseguida sin saber por qué, que una chavala normal que trabaja ahí sirviendo caféses y de repente descubre que va a ser la madre del salvador de la humanidad, pero que como no se ponga las pilas va a acabar un poquito... Y la manera que tiene de... O sea, lo pierde todo, porque pierde la vida que ha tenido, se enamora y pierde el amor de su vida, pierde el futuro, lo pierde todo. Y aún así tira para adelante con dos cojones, que ni ovarios ni nada, tiene ahí, ole, lo que hay que tener. Y se encarga ella sola de sacar a su hijo adelante, y no solo de sacarlo adelante, se renuncia a todo para ocultarse y vivir en el debajo del radar, relacionarse con gente de la peor calaña posible, tener relaciones con hombres que no le aportan nada a ella, solo por lo que le pueden enseñar a su hijo, y todo sola, sin ayuda de nadie. O sea, se encarga de preparar a su hijo para lo que está por venir sola. Y encima la toman por... que está piruleta y la meten en psiquiátricos y... A mí me parece un personajazo. Sí, la verdad es que sí. Prueba de ello es que luego cuando han hecho películas sin ella, la verdad es que se les ha desmadrado todo y ha sido bastante, sí, bastante cristo, pero al final Sarah Connor es muy potente. Yo he traído otro personaje que también lo pierde todo y también vive escondida y no sé si habéis leído Proyecto Data P de Aroa Zúñiga. Voy a hacer un momento de publicidad. Dime. Para anunciar, vale, más a Aroa, que la van a reeditar este... Por eso, precisamente, es una de las razones por la que traigo este libro, es porque va a reeditarlo y ampliarlo. Y me gustó mucho el personaje. El personaje arranca de una manera muy trágica, vamos a decir. Es un personaje, ya veis aquí la pinta que tiene, una especie de personaje medio zorrito, muy monailla, que en un ataque matan a toda su familia, bueno, a toda la raza prácticamente, a toda su familia, y se queda sola. Además es una adolescente, vamos a decir, unos 14 años, vamos a decir, más o menos, y se queda sola. Entonces se queda sola en los peores suburbios, intentando esconderse, intentando buscarse la vida, y encuentra salida metiéndose, prácticamente escondiéndose, en una nave espacial para intentar tirar adelante. Y a partir de ahí me gusta mucho la evolución que tiene el personaje, porque no deja de ser una niña que va creciendo a lo largo de la novela. Me encanta uno de los personajes, que es un robot, la define muy bien. Espera, que tenía por aquí apuntado cómo la define. Es que tiene una habilidad para atraer las bajas posibilidades. Vamos, que es muy gafe. Que todo le va. Pero va tirando para adelante. Y a su vez, primero, tiene un rasgo que me gusta mucho más a Aroa cómo lo trata, que es la cola que tiene. Tiene vida propia, como pasan los animales. Con lo que ella intenta decir algo, pero su cuerpo dice la verdad. Entonces, si está, quiere ponerse seria, pero de repente muestra que está triste o lo que sea. Y me gusta mucho cómo narra eso, porque al final es muy real. Cualquier persona que haya tenido animales o lo que sea, ves que enseguida ves la cola, ves la posición que tiene, lo que sea, y ves qué es lo que, más o menos, qué es lo que siente. Pues eso lo ves en la novela. Entonces, ella misma intenta engañar a la gente haciéndose la dura o lo que sea, pero luego se le ve perfectamente que está cagada de miedo. Pero luego a su vez también tiene una fase que está despertando, vamos a decir, el celo, ya empieza a convertirse en mujer y todos los cambios esos, que claro, es la única que queda y nadie le explica qué es lo que está sintiendo ella. Entonces, claro, está sintiendo un montón de cambios en su entorno, está intentando adaptarse, sobrevivir y a la vez está cambios hormonales, cambios físicos que no las entiende, que le hacen ser violenta a veces, que le hace perder el control y no entiende muy bien lo que le ocurre. Entonces, es un personaje que me gusta mucho como lo narra y como decías tú, Laura, ahora lo va a reeditar y lo va a ampliar. Pues tengo muchas ganas porque me quedo con ganas de saber un poquitito más de ese mundo. Yo, ya veis, si encima va a ampliarlo y así, que no es delgadito precisamente el libro. Pero la verdad que merece mucho la pena. Y como Aroa también es un amor, así que aquí he querido traer a P, porque el nombre real que es Pekachakanawari Kana, no había Dios que se lo acordara. Y por suerte, ella decidió llamarle P. Entonces todo el mundo se queda con P, pero yo creo que merece la pena. ¿A ti tú tienes más heroínas? Yo tenía las tres brujas. ¿Las he explicado un poco juntas? Iban en pack. Pues yo voy a traer a un personaje relacionado con lo que ya mencioné como villano. Ahora traigo a un familiar suyo como heroína de los libros de Amanecer Rojo. Que si no los habéis leído, leerlos. Es una fantasía maravillosa. Y traigo a Mustang, que es una moza que, bueno, ella tiene la ventaja de ser hija de un señor poderoso, ha crecido bien, pero claro, es una chica, no va a heredar lo de su padre, por mucho que su hermano sea su gemelo, y no sé si había nacido ella antes, no lo tengo claro. Total, que ella es mejor que su hermano, y ahí está, abriéndose camino como puede. En esta sociedad estaban, la de Amanecer Rojo, están en la cúspide de la sociedad los dorados, que serían lo más de lo más, y luego ya tienes pues debajo a los plateados, los blancos, y no sé quién más. Estos creo que tenían chuletario aquí delante, no. Sale en el segundo. Bueno, va organizado, es que como por en colores. El libro voy a poner chuletario. El glosario chuletario, me encanta. La sociedad como que va organizada por colores según tu función. Según el color, pues sirves para una cosa. Los azules me parece que eran los pilotos, los amarillos no sé si eran científicos, los rosas pues son los dedicados a los placeres de la carne, etc, etc. Y en lo más bajo están los rojos, que son los que se dedican pues a minar los planetas. Estos, por ejemplo, están en Marte y viven pues creyendo que están ahí minando para sacar el helio 3, me parece que era, y que así pues podrá terraformarse Marte, que llegue tal, que ellos son los primeros que están trabajando ahí. Mentira cochina, esos llevan ahí 700 años encerrados picando el planeta y no tienen ni idea de lo que pasa. Entonces viven como en una sociedad muy, muy cerrada, muy chapada a la antigua, pero fuera hay otro mundo totalmente distinto del que no se enteran. Total, que hay un mozo que consigue salir de aquí, y acaba pues en esta sociedad y cómo lo transforman para que se haga pasar por un dorado y pueda reventar la sociedad desde lo más alto. Entonces se cruzan el camino de Mustang y a esta chica hay que tenerla como amiga y no como enemiga. No es la protagonista de la historia, pero sin ella es que es como estos protagonistas que dice, es que necesitas a este cerebro a tu lado, si no las pichas. Esto es como Hermione para Harry Potter y Ron. Es, o sea, justo no, lo que estaba pensando. No se puede. Entonces es una chica que, como se les pide a los dorados, tienen que ser militarmente potentes, es inteligente, tiene un ojo para la política brutal y gana aliados. O sea, se le da muy bien lo de, bueno, moverse con la gente. Entonces, antes estaba refrescándome un poco y hay una frase en este libro que tiene este personaje que es algo así como: puedes tratar a tus amigos como sirvientes y te amarán, pero si les dices que son sirvientes, te matarán. Entonces, tiene como muchos puntos así de saber cómo tratar a la gente, cómo hacer amigos, cómo rodearse de gente que le va a ayudar ya no solamente a sobrevivir, sino a subir. Y es un personaje súper interesante, me encanta. No se te ha notado nada. No. Y no es una villana. Algo tendrá, algo oscuro tendrá. Es un amor. No sé si tenéis alguno más. Yo sí que tengo más, yo tengo os dejo dos alternar. Más. Vale. Yo he querido traer otro personaje de otra autora española, que también es muy diferente a lo que se suele encontrar normalmente, que es Carola, la protagonista de La Noche de Plata, de Elia Barceló. Es Elia, ¿qué voy a decir yo? ¿Por qué me gusta mucho Carola? Primero, es sexagenaria. Y que una protagonista de una novela sea sexagenaria es prácticamente como decir, es haber encontrado una rara avis en la literatura. Además, es una sexagenaria militante, vamos a decir, porque esta novela, por mucho que es novela negra, tiene mucho de reflexión, tiene mucho de vivencias, tiene mucho de su propia vida, de sus propios pensamientos. Y vas viendo que lo que le preocupa a ella, pues lógicamente entre retiros, el no sé qué, la familia, cómo queda, sus hijos cómo van a quedar o lo que sea, pues es las preocupaciones lógicas de una persona de su edad. Y me acuerdo de una entrevista que le hicieron en la Pamplona Negra a Elia, comentaba eso, que ella quiso crear este personaje porque es que no te encuentras esos personajes por ningún lado. O sea, ni en el cine, ni en las series. O eres la abuela entrañable que haces un secundario y gracias. Pero en cambio que ella quería darle peso. Además de eso, no es, o sea, es novela negra, ella es una investigadora, bueno, una, no sé, sargento, teniente, no sé, me pierdo en los puestos de la policía, no estoy muy dicho. Pero que ha tenido unos ciertos problemas, entonces ha cogido un año sabático y se ha ido a Viena. Le gusta investigar, ¿no? Pues eso, bibliotecas, entonces va a una casa, empieza a ver una biblioteca, a catalogarla. Y casualmente allí pasan cosas. Vamos a decir una especie de Jessica Fletcher, de repente que se encuentra con historias así. Pero es una historia dura. Es una historia dura primero porque aparece un cuerpo de un niño. Entonces es una novela que trata sobre la violencia a los niños. Un tema complicado. Yo, es más, yo con lo que quiero a Elia Barceló y que me leo todo, me lo pensé cuatro veces antes de comprar mi libro. Y hasta que no fui a la entrevista y vi que estuvieron hablando de la novela, la vendieron tan bien que al final me la compré. Pero me daba un poco de yuyu. Entre otras cosas porque la propia protagonista ha tenido un caso parecido que le desapareció su hija. Y entonces es esa sensación de terrible de esa violencia con los, pero lo trata muy bien, lo trata con, porque ella misma decía que le daba mucho miedo cómo tratar el tema, o sea que no caer en ningún momento en el morbo, en recrearse en escenas que fueran desagradables, así no, para nada. Ya os digo, es novela negra, pero es más una novela negra reflexiva más que de acción. También el protagonista también pide más a eso, no me imagino un Fast and Furious con una señora de 60 años, oye, todo puede ser, ¿eh? Podría ser, ¿eh? Pero sí, pero es mucho de reflexión, de su relación con un otro investigador de allí, que es un amor, me encanta ese personaje, más también mayor, también la relación con su ex marido, la relación con su hijo y una nuera que aparece por ahí, como buena suegra, pues la relación que tiene con ella. Entonces tiene un montón de capas el personaje, que es muy interesante, y sobre todo ya os digo, o sea, encontrarte una novela de una señora, muy señora, además que no es nada perfecta, porque si ha cogido el año sabático es porque ha tenido problemas anteriormente, y en ningún momento te está diciendo de que es la gran investigadora, que todo el mundo se pegaría por ella, no sería una Agatha Christie que ha creado un personaje así que todo puede, todo le encaja a la perfección. sino que es una persona que la ha pasado muy mal, que la ha pasado mal, que lo sigue pasando mal y que se ha encontrado con este tema. Y, hijo, quería también romper una lanza a favor de personajes así, personajes que se salgan de la norma y que parece que también que estamos muy acostumbrados a novela juvenil, que tiene que ser gente joven o lo que sea. Ojo, pues me acuerdo además que leí en una opinión sobre la novela, que estuve a punto de escribir un comentario, pero dije, no merece la pena, que justo hablaba sobre, claro, pero es que, ¿cómo nos va a gustar una novela con una señora de 60 y tantos años? Como diciendo, claro, es que, ¿cómo te vas a poner la piel de una señora de 60 y tantos años? Dices, lo mismo que seguramente te ponen un elfo que se ha liado con... De 300 años, por sí, cierto. Que se ha liado con un dragón y que hizo no sé qué, no sé cuántos. Dice, pero no, eso perfectamente. Pero una señora de 60 años no hay que esconderla porque esas las abuelillas, mejor en casa, haciendo calceta. Pues quería traer también lo mismo que he traído a un personaje violento, he traído a una jovencita que está abriéndose a la vida, pues quería traerme una señora de 60 y tantos años que además es militante de 60 y tantos años, que no quiere engañar a nadie diciendo, no, no, yo, pero yo soy muy joven, yo soy muy... No, es lo que tiene que ser una señora de esa edad. Pues muy bien, está muy bien. Oye, pues la has vendido muy bien, ¿eh? No, y ya os digo, y a ver, aparte el estilo de Elia es Elia. Pero si es verdad que a gente que pueda atacar, por diciendo, una novela negra de Elia Barceló, y dices, jo, pues a ver, es más, ya os digo, es más pausada y reflexiva que novela negra, sobre todo hoy en día que estamos en una época muy visual en la que parece que todo tiene que ser encadenado uno tras otro, que vaya pasando todo a todo correr y así. No, esta es más pausada, vas pasando por Viena con ella, que también es una gozada, conocer un poco los rinconcitos y todo eso, y lo que para mucha gente ha sido una crítica, que dice, ya, pero es que no es muy movida, es, pues para mí justo lo contrario, a mí eso es lo que me gusta, que se dé su tiempo a las reflexiones, pero también al caso. En el chat están diciendo que lo de los niños tira un poco para atrás. Sí. Sí, eso yo soy el primero, y además, claro, yo, una niña de meses y un niño de 4 años, era lo primero que me daba mucho para atrás. Y de verdad, tiene una delicadeza muy, muy, muy, muy potente. Es más, ella decía que durante un tiempo estuvo dándole vueltas a la novela precisamente por eso. Porque quería hablar sobre ese tema, pero no quería caer en el morbo, ni que fuera una novela dura, ni que fuera morbosa, ni que fuera... No, sino todo lo contrario, hablar sobre ese caso, pero hablar de una manera lo menos morbosa posible. Vale, pero ya os digo que no, a mí también me da un poco de miedo, ¿eh? Ya os digo que yo, es más, por eso no había cogido en cuanto salió la novela. Y luego, la verdad es que yo la disfruté mucho esta novela. Vale. ¿Qué nos queda? A mí todavía me queda una, me queda una también. Pues ahora yo voy a volver a otra jovenzana y voy a hablar de Despensa de Escuadrón, que no tengo los libros porque me los cogí de la biblioteca. Enséñalo tú, Rebeca. Espensa, esta buena moza, que es majísima. Procede a hacer la ensellación con arte de Charlie Bowater. Ahí, aquí, mis bebés. Bueno, pues procedo a hacer la morición. Me parece un personajazo. Me parece adolescencia pura y dura. Con todos tus errores, locurotes, el encabezonamiento que tiene. Ella quiere ser piloto, su padre era piloto y está emperrada en que él no hizo nada mal y que por mis ovarios que yo entro en la escuela de vuelo. Y le hacen mil y una putadas, pero consigue entrar más o menos. Y es que además lo que más me gusta de estos libros es ver cómo Espensa va creciendo a lo largo de las páginas. Es que es maravilloso cómo va madurando, cómo va entendiendo todo, cómo lidia con los problemas que le surgen de decir, bueno, pues a lo mejor he estado equivocada, que eso cuesta mucho. Cómo se va dando cuenta de que la vida no es blanco, negro, todo. Es que el momento de que se le empiezan a separar los colores y ve los rangos de gris me parece maravilloso. Son unas novelas súper entretenidas. Si no las habéis leído y no habéis leído nada de Sanderson y queréis algo más ligero, más juvenil, es muy buena opción para empezar. Y también de que son ciencia ficción en vez de fantasía. Entonces, pero que no es nada hard, que es ligerita y muy fácil de leer. Sí, sí. Te los bebes. O sea, y además es que acabas deseando volar. O sea, te contagia el esto de decir, quiero pilotar una nave. Por favor, por favor, por favor. Por favor. Y para terminar, voy a decir una más, que es un poco self-insert, porque voy a decir una de mis personajes, ¿vale? Que de entre todos esos que son poco, no sabes de qué palo van. Más si malvados son... que buenos. Entre malos y muy malos, sí. Si son villanosos o yo miro para mi lado y poco más, voy a mencionar a Thais. Thais es una heroína. Pero la parte mala de las heroínas. Ella lucha por su reino, pa'lante con mi reino, y es justo, o sea, ¿se va a sacrificar por su reino? Sí. ¿Va a sacrificar a otros aunque no quieran? También. ¿Es un legal bueno de manual? Claro. Es un legal bueno un poco alcoholizado. Bueno, y con mucha mala leche, pero es que al final, no sé, de todos los personajes que tengo me parece el más heroico. Sí. Por esa parte de fidelidad tan ciega hacia esta es mi tierra, yo la voy a defender, esto es lo que hay que hacer, pues se hace. Punto. Y punto pelota. Y ya está. Mira, pues justo yo luego os iba a preguntar, ya que cuando acabemos, a mí me falta solamente un personaje también, y luego quería hablar también un poco, a ver vosotras, vuestras heroínas, cómo los creéis, para que también hablemos de esa parte. Villanas, no se crean. Bueno, la broma rápido, manera. No tengo. Paso palabra. No existen. Yo quería traer un último que lo estaba pensando antes, pero sobre todo me gusta por el juego que hace. No sé si habéis leído Una educación mortal. No, mi novia. Espera. También ahí vamos a sacar. Aquí la biblioteca humana que tenemos también ahí. También la saca. Allá abajo. Ay, ay. Se me acumula la faena. Y... Yo, la del último graduado, la quiero empezar este mes. Todavía no la he empezado. Yo todavía tampoco. Pero. Yo tampoco la he empezado y le tengo unas ganas. Una educación mortal. Bueno, luego hablaremos también de eso. Una educación mortal de Naomi Novik. Y quiero hablar de Galadriel. Me gusta mucho el personaje porque es la chavala que está en un colegio marginada, de mala leche, que te escupe antes de hablar y luego dice, no sé por qué caigo mal a la gente. Digo, hombre, no. Hay sus razones. Pero sobre todo quería traerla porque además de ese personaje que me gusta mucho, luego tenemos a Orión, que es el héroe de manual, que está salvando a todo el colegio, que salva a Galadriel unas cuantas veces, y me encanta la reacción de ella que todo el rato está diciendo, deja de salvarme. Tiene una manía que no lo puede ver. Entonces, me gusta mucho ese juego que hace, que es justo el gran héroe del colegio, vamos a decir, además lo tiene todo, además viene de una casa de Nueva York maravillosa, que es la. Y ella es una marginada que. Entonces podía parecer pues que claro, que el otro la salve, pues ahí sería perfecto para que nazca el amor, para que el otro sea el héroe, la otra sea la... Y está justo lo contrario. La otra está diciendo que me dejes en paz, que no quiero. Tiene su parte de lógica dentro de ese mundo, porque al final, no voy a contar mucho de esta novela, porque además es bastante nueva. No lo cuentes nada. No hay que contar nada, no, pero... No se puede destripar. Pero sí, sin final. Que es un colegio que quiere matar a todos los alumnos. Es si Hogwarts estuviera en Hill House. Sí, pero el mejor. Es mucho mejor. ¿Sí? Y entonces, claro, ella lo que quiere conseguir es destacar y tener aliados también. Porque al final ahí... Como todos, claro. Pero si, por ejemplo, en Hogwarts, pues seguramente igual si estás solo, pues igual no tienes tantos problemas para acabar. Bueno, me aparece por ahí unos cuantos. Pero si no tienes al repelente de gafas, que... No, estoy hablando del señor de Hogwarts, no estoy hablando de una educación mortal. Aquí es muy importante tener esos aliados. Y peligroso al mismo tiempo. Y es muy peligroso además. Y no podemos contar mucho más. No. Y claro, ella quiere tener esos aliados y mostrar el poder que puede mostrar y que pueda tener para conseguir esos aliados, y el otro se empeña en salvarla todo el rato y en ser el héroe. Y dice, que me dejes en paz, que tengo que sacar un poco la cabeza para que alguien quiera estar conmigo. Y el otro no, se empeña todo el rato. Y no duerme para salvar. Y me parece, para este programa de heroínas, me parecía el ejemplo perfecto de cómo se puede torcer la parte del héroe y la persona, la jovencilla, pobre, descarriada, a la que se le salva, sino que no, al revés. O sea, el héroe acabas cogiendo una manía que no veas, porque dices, déjame, y en cambio la otra te encanta que sea capaz de soltar las mayores burradas del mundo. Sí, y era así la heroína que quería traer, la última. Y podemos hablar también del final, que yo espero hacer las paces con Naomi, porque si no me voy a enfadar mucho con ella. Porque ¿no te gustó el final? El final. El cliffhanger. Sí, espero que. La última frase quiero decir. Y la última frase quiero decir. Esa última frase, como no me la justifique, voy a. Además, creo que este Celsius va a ir. Voy a decirle, eso no se hace. Yo creo que le vas a decir eso, pero con el final del segundo libro, porque por las reseñas que he leído, hace lo mismo, pero todavía peor. Oh, por favor. Es justo lo que está diciendo Carla de Café Librería en el chat ahora mismo. Sí. Pero a mí me encanta lo que ha dicho Carla, que dice que es Hogwarts de Portubraco. Sí, un poco sí. Pero la verdad es que el mundo de esta novela me encanta. O sea, cómo está construida la... Es que es súper original. Sí, el colegio como una especie de mecanismo perfecto que va encajándose y que va bajando y así. No se puede contar más, no voy a contar nada más. Ya digo, pero el personaje Galadriel me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo, sobre todo ese toque borde que tiene, maravilloso. Oh, es brutal. Pero luego, cómo la va desarrollando el personaje, sí. Como... Porque al principio parece un borde repelente que dices, ¡hostia, esta!, ¿no? Sí. Pero luego va y... Por eso, como el rec, vas quitando capas. Claro, pero justamente por eso lo quería traer, porque al final es ese juego perfecto de la pobrecita y el héroe maravilloso de armadura brillante. Y que dices... brillante, el héroe resulta un pedante. Sí. Parece que lo hubiera dicho pensando en este mozo. Pues es que estás leyendo y parece que el tipo entra por la puerta y es como que hay trompetas y un foco y ¡oh! Le sale un rayo de sol todo el mundo. No solo eso, ahí yo desde el principio te da la sensación de que vas a cualquier escena y de repente va a aparecer un bicho y va a aparecer otro saltando de repente sin estar en la escena para matar al bicho. Y es como, ¿dónde ha salido? ¿Qué ha pasado? La verdad es que está muy bien. Y ya te digo, la última... Me encantó la novela, la última frase me la he quedado ahí. El otro día lo comenté en mi canal cuando estuve hablando de las lecturas de febrero y Luis me dijo que iba por el capítulo cuarto, que no me ponga muy nervioso, que no me va a caer mal Naomi por esa última frase. Así que si lo dice Luis, yo... A Luis hay que creerle. Hay que creerle. Y esos son los personajes que había traído. Quería traer un poco así, variadito. La verdad es que hemos tenido muchas clases de heroínas, desde vengativas sanguinarias a jovencitas que descubren el mundo y ancianas que, bueno, señoras mayores, que no por ser mayores se acaba tu vida ni puedes ser protagonista de una historia. Exactamente. Así que, ole, ¿no? Nos ha quedado muy bonito. Sí, y yo por eso quería así acabar, porque... Me hizo gracia ayer, Día de la Mujer. Bueno, ayer, para los que estamos aquí, en los del podcast hace unos días, no sé cómo va la cosa ya. ¿Qué lío es esto? El día 8 de marzo. El día 8 de marzo. Y hoy escuché una entrevista que me hizo un montón de gracia, le hicieron a un autor, que dices también, el día de la mujer no puede estar en una autora para hacer una entrevista, pero bueno. Depende, ya sabemos cómo está la cosa. Nos van a doler los ojos. Como no hay, como no hay autoras, ya sabemos. Y me hizo gracia la pregunta que le hicieron, decir, ¿y cómo creas a los personajes femeninos? ¿Cómo creas personajes tan buenos femeninos? ¡Oh, qué altura de vida! Pues como los señores, ¿cómo haces personajes masculinos tan buenos? Eso no lo preguntan. Sí, sí, no, me hace gracia. Y entonces, yo sí quería... ¿Puedo hacer un comentario? A ver. Claro. Hay algunos seres humanos que ganan premios de gran enjundia y dinerín que crean personajes femeninos sin haber hablado con una mujer en su vida y se nota. Sí. Y hasta ahí. O aunque hayan hablado, lo disimula muy bien. Porque vamos. Si han hablado... Bueno, a lo mejor se le han hecho eso, hablar y no escuchar. Seguramente. Es posible, eso es posible, sí. Igual de barcos han hablado. Pero sí quería, ya que estamos aquí, todavía queda un ratito, podemos hacer, podemos hablar de cómo creáis vuestras heroínas. Ya hemos dicho Laura, descartada. No fuera de la conversación, ya te puedes ir. Haber hablado en el capítulo anterior, que era de las tuyas. ¿Cómo creáis? O sea, el de los personajes que habéis creado, por ejemplo, si podéis hablar de algún personaje, alguna heroína que, o más de uno, ¿cómo? ¿Qué os mueve a contar la historia de una heroína? Yo creo que todos los personajes protagonistas que he escrito son mujeres. Creo, si no me equivoco. Bueno, no exactamente, porque hay una cosa que no es mujer, pero es porque es un alienígena. Ya la parte de cosa, ya se puede entender que no. Es un ente alienígena y entonces no... Pero todos los seres humanos protagonistas son mujeres. Porque yo soy una mujer y pienso como una mujer. Y entiendo que las mujeres tenemos mucho que decir todavía. Yo estoy hasta los pelos de leer historias de hombres que corren aventuras maravillosas. Y bueno, hay que contar las aventuras de las mujeres. Claro. Claro. ¿Tati? No, yo es que no sé si tengo heroínas. O sea, me refiero, mis personajes creo que son un tanto grises. O sea, estoy pensando una. Estoy pensando en una en concreto, que es la que acabo de escribir, que es la reinterpretación de un mito, que ella es la princesa que tiene que esperar en la torre mientras el hombre viene a buscarla. Y dice, al igual. O sea, entonces, claro, ella está rompiendo una tradición que lleva repitiéndose siglos. Tiene que convivir con su carcelera, que es una serpiente gigante. Son los dos únicos personajes, ¿vale? La serpiente no diría que es mujer porque es una serpiente asexual, o sea, no, no es nada. Y cosa. Es una cosa. Cuélebre. Es una cuélebre, sí. Y claro, yo no sé si ese personaje es una heroína o todo lo contrario. Porque... Pero depende de si te centras en la definición que diste el cuarto punto de héroe, de protagonista de una historia. Claro. Sí, la protagonista de una historia, sí. Si es una persona que hace cosas nobles, no. Bueno. Pero vamos a ver, es que yo ahí no estoy de acuerdo. Un héroe o una heroína no tiene que ser un dechado de virtudes. Es simplemente el protagonista de la historia que estás contando. Punto. Que luego recorra el famoso camino este de Frodo. De Frodo, directamente. Y ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Que ahora no se puede... Es verdad. Usar cosas del mundo del Señor de los Anillos. ¿Y el 14 de febrero que viene, qué va a pasar? No se puede usar el meme de San Valentín. No, pues pondremos va despacín o algo. Ah, pues claro, el 14 de febrero decías, no se pueden utilizar anillos, que me he perdido. Bueno, vale, pues el camino de Luke Skywalker. Tampoco que hay que pagar a Disney. Pues me cago en la leche. Bueno, ese camino que todos sabemos. Pero... hace cosas, mueve una historia y le pasan cosas y siente cosas y... Claro, es que yo lo que hago es centrarme en el personaje. Claro. O sea, mis historias son de... Intento que sean siempre de personaje, entonces me centro en quién es, hacia dónde quiere ir y por qué no puede. Porque si no hay un obstáculo, no hay historia. Claro. Bueno, igual sí, pero sería un poco coñazo. Sí. Yo, por ejemplo, curioso, la bolsa negra, el relato, sí está protagonizada por un hombre, pero los tres proyectos que tengo, uno acabado y dos bastante avanzados, todos son, bueno, el que tengo acabado sí es protagonizado por una mujer principalmente, pero bueno, también es más coral. Otro proyecto son dos historias que se van entrecruzando, que es uno, por un lado es una mujer y por otro lado es un hombre, pero sobre todo el peso mayor llevan las mujeres en esa historia. Al final tiene que ver, Tati, ya sabemos esto, las brujas. Entonces hay brujas y entonces es un mundo complejo, pero principalmente el peso lo llevan las mujeres. Y el tercer proyecto, que es el que estoy acabando, medio acabando, que es el que estuve en el Nano, ese, por ejemplo, tanto la protagonista como la secundaria más esto, son ambas mujeres. Claro. Yo una y son cosa... mujeres bastante diferentes, además, cada una de claro. ellas. Es que depende de la historia, creo yo. Claro. No, yo voy a decir que una cosa que siempre he echado mucho en falta en lo que he leído es no son mujeres protagonistas, que también, sino son mujeres a secas. Es decir, que cuando tu héroe vaya a la taberna a tomarse una cerveza, que la tienda sea una mujer, que la dueña de la taberna sea la mujer, no la tetona, que la que se fija. ¿Vale? Sino, y entonces. Es que las únicas mujeres que habían en la taberna eran las camareras tetonas que servían y se dejaban tocar el culo. Sí. Claro. Sí, sí, exacto. Eso desde la Dragonlance hasta. Sí. Sí. Y siguen estando. O sea que no es nada que no podamos encontrar. Por eso yo en Bruja le di una vueltecita ahí que soy. Bueno, eso. Claro, yo lo que hago es llenar mis novelas de mujeres. Entonces, en esta concreta solo hay tres personajes y dos son animales, o sea que no puedo hablar de eso, pero la otra, en la otra todos los puestos de poder están ocupados por mujeres. Hay personajes masculinos interesantes porque los hombres también existen en el mundo, pero claro, los puestos de poder he dicho, no me da la gana, van a ser todos mujeres. Meto algún hombre pues para cubrir la cuota, ¿no? Como aquí en el programa. Sí, ya sabemos, el hombre pero... objeto de lo que tiene. Fíjate pero, claro. que yo me he dado cuenta de una cosa. Tiendo a escribir hombres en puestos rígidos y cuadriculados, como militares, soldados, ¿sabes? Policías. Sí. Y las mujeres son más, bueno, las que hacen lo que hay que hacer. Que sí. Al final, ¿sabes? Sí. Yo lo que pasa es que en el mundo que he creado yo está dividido como en tres submundos, que son los humanos, las brujas y los seres mitológicos. Entonces, claro, en las brujas todas son mujeres. Obvio. Bueno, luego hay unos hechiceros que son, vamos a decir, una especie de los jueces para mediar un poco entre brujas y humanos. Pero lo que me gusta de los personajes que voy creando es que, por ejemplo, incluso en la parte de los hombres, hay hombres malísimos, por supuestísimo, pero también el protagonista es un hombre, pues eso, es investigador, es de estos de biblioteca, es mente abierta, es... Y me gusta jugar con esa personalidad también en las mujeres, esa variedad de personalidades, es decir, porque sea hombre no tiene que ser un tipo concreto, dices, pues militar, y dices, pues no, como es el mundo de hombres y mujeres, pues también puede haber militar mujer. El proyecto que he enviado a editoriales, que a ver si algún día alguna otra me contesta, o no, ya me dijo que no, que es lo que tiene. Tengo mi primer rechazo, yeah. ya tengo medallita. Ahí, por ejemplo, una mala es mujer, la protagonista es mujer también, y me gusta ese juego de cambiar las personalidades y jugar con eso, jugar con todo el abanico que te da el que no sea hombre o mujer, sino que quiero crear un personaje bueno o malo y depende de los rasgos que le quiero dar o algún detalle concreto que le quiero dar, es cuando decido el sexo que le quiero dar al personaje. Pero yo normalmente suelo decidir más la personalidad del personaje, de qué es lo que quiero que haga, qué es, cómo quiero que sea, y al final de todo elijo si es hombre o mujer. No suelo hacer al revés. Es curioso. Que creo que no hay ningún rasgo de personalidad que defina ni a un hombre ni a una mujer. Por eso. Entonces cualquier personaje podría... Y en cambio suele ser más por la subtrama que pueda haber que me pueda empujar a que sea más un hombre o una mujer. Pero no tanto el puesto que sea o si va a ser el héroe o la heroína o el villano o la villana. Es más, y hay veces pues, que hay una persona que puede ser mala o que te puede parecer mala y no sea. Eso lo suelo ver bastante también, como soy enamorado de la mitología, también me encanta coger el abanico de seres mitológicos y de darte cuenta cómo hay seres femeninos terribles, muchos además suelen ser manipulados por la iglesia para decir las mujeres son muy malas y eso suele pasar mucho, pero también hay seres mitológicos masculinos malísimos, otros buenísimos, y me gusta esa variedad. Ya sabéis que soy enamorado, por ejemplo, de Baba Yaga, y Baba Yaga puede ser, te puede ayudar, depende del día que tenga, como te convierte en sopa. Y dices, pues oye. Oye, pues depende del hambre que tenga. Pobre mujer. A mí es que me gusta... Uy, perdón. No, dile la prueba. A mí es que me gusta mucho hacer señoras poderosas en general, o sea, ya sea en política, en ser soldado, en ser una buena administradora de su casa, que se las organizan para esto, y señores que lloran. Porque se ve muy poco. Sí. Entonces, me gusta intentar que vale que a veces tenga que ser duro, pero que digas, vale, si le hago así, tiene un puntito blandito por dentro y puede llorar. Entonces, intento hacer eso porque me suelen salir más el hacer señoras porque claro, me parece más interesante porque es algo que por descarte se ha visto menos. Esto es así. Pero luego, por ejemplo, en los samuráis, los dos protagonistas son dos chicos, pero es que todos los personajes que hay por detrás son chicas, son mujeres. Entonces dices, vale, estos tienen aquí su salseo, pero por detrás están estas. Uh-huh. Hay... Y al final, o sea, tienen mucho menos peso, pero me parecen muchísimo... muchísimo más interesantes que estos dos pan sin sal. Qué cruel que eres con tus pequeñines. Ya lo saben, son así. No, pero a mí, por ejemplo, lo que me gusta mucho, yo que escribo es fantasía oscura, pero basada en el mundo real, ya sea hoy en día o como en los años 50, que sería el proyecto que estoy acabando, me gusta también justo jugar con eso, con el papel de la mujer, y que se vea también cómo ha podido evolucionar el papel de la mujer y cómo dentro de la propia historia puede haber una subtrama, una historia que de una mujer que se revela un poco o no a su tiempo, pues no tiene por qué ser todas las novelas de que demostrar de que hay una lucha terrible con esto, sino, pero me gusta el poder adaptar la historia a su momento y el poder hacer, por ejemplo, en los años 50 un personaje de una mujer que pueda luego tener una evolución y ser, tener su poder, pero adaptada a ese tiempo. Es que yo creo, Aritz, mira, se puede hablar de cosas muy actuales, muy, muy, muy actuales, contando una historia que ocurra, como dicen los de Star Wars, en una galaxia muy, muy lejana. Mm-hmm. Sí. Eso, no sé. La historia de la chica que se rebela contra la sociedad es... Yo creo que no me voy a cansar nunca. No. A ver, y sobre todo... Yo es que prefiero tener ya la sociedad que sean iguales, que me deprimo menos. Esas son dos formas de verlo. Claro. Sí. Lo que pasa es que, claro, yo lo bueno que tengo de que sea fantasía oscura, y aunque sea el mundo real, es que por un lado tengo cómo es el mundo, cómo ha sido el mundo, pero por el otro lado tengo la parte de las brujas y la parte de los seres mitológicos que los puedo adaptar yo a como quiero que sean. Entonces me da mucho juego eso, el ver cómo es el mundo, cómo era el mundo en los años 50, la posguerra, 40-50, la posguerra española, y a su vez el jugar con decir, vale, pero si hubiera unas brujas por ahí o si hubiera unos seres mitológicos por ahí en el mismo mundo pero que no podemos verlos, la sociedad podría ser muy diferente. Entonces me da mucho juego a eso. Incluso a los contrastes de decir el mundo era así, pero este otro mundo era así y cómo pueden chocar o cómo pueden casar uno con otro. Mira, uno de mis proyectos es justo eso, es unas personas que llegan a un mundo donde, bueno, la sociedad evoluciona de cierta manera y es el contraste entre el mundo que dice Laura, que son todos iguales y que no hay diferencias, y el otro. Y lo que hay que hacer a veces para salir de uno y llegar al otro. Bueno, ahora que lo estoy pensando, en las guerras de la Alianza, al final, un poco no es un mundo, pero son dos sociedades diferentes en sitios enfrentados. En una, hombres y mujeres son iguales, sí. Y en el otro todavía los señores están ahí. Los otros son muy romanos. Bueno, son muy romanos. Pero bueno, les quito la romaneidad un poquito, poco a poco. Sí. Mientras Aritz hablaba, es que lo que decías me encaja perfecto con esta novela. No sé si la conoces, también autora nacional. No, no la he leído. Mira, pues apuntado. La última bruja. Vale. De Maite Navales. Es una historia un poco lenta, ¿vale? Una prosa un poco lenta, pero muy bonita y muy cuidada, que explica dos historias paralelas que pasa. La historia de esta última bruja, ¿vale? La bruja es una especie de ser inmortal. Y se explica su historia desde la Edad Media hasta la actualidad. Y se llama Irati y te explica todo lo que sufre una mujer, bueno, en este caso era bruja de verdad, pero bueno, acusada de brujería en la Edad Media, y cómo avanza su vida y cómo se convierte en lo que es en la actualidad, que no te lo puedo decir. Vale. Es muy interesante porque se refleja muy bien las diferencias sociales y cómo era entendida la mujer. Claro. Cómo era realmente una curandera y no un ser malvado. Aunque en realidad era una bruja. Y luego estoy pensando yo, porque en la historia esta de rebelarse contra la sociedad, no tiene por qué catalizarse siempre en un gran enfrentamiento, en ahora voy a liderar una rebelión y venga la guerra y venga... No, quizá no, quizá... Bueno, yo lo que he elegido es otro tipo de manera de acabar. Y bueno. O más egoísta, ¿no? Que pienses solo en ti y no quieras solucionar la vida de las demás. No. También puede ser eso. Puede ser eso, pero ni siquiera eso. O sea, puede ser una persona totalmente abnegada y, ¿sabes? Y no necesitar asesinar, liderar una rebelión o montar un gran cipostio. Puedes huir y luego regresar, por ejemplo. No sé. Pues... algún día cuando la termine ya. En el chat ya recomiendan Espinas en la nieve. Dice, se ve bien estos dos mundos enfrentados. Todo lo recomienda Isabel Casanova. Ah, mira. Este me suena. ¿No es de Paula Gallego? Pues se busca. No sé. Espinas. Todo apuntado. En la nieve. ¿Por acaso? De Julia de la Fuente. Ah, de Julia. No, pero es eso. Yo creo que al final... La primera frase le gustará a Rich. Dice, cuenta la leyenda que una reina sin corona hizo un pacto con una bruja. Y ya no voy a leer más. No, por eso, es que coincido justo lo que decía Rebeca, justo una de las cosas que más me gusta y que más estoy disfrutando en todo el puzzle follón que me he metido con este proyecto enorme, es justo eso, que dentro de cada mundo hay gente que quiere crear esa gran revolución porque no están de acuerdo. Claro, así os pongo un ejemplo. Tenemos eso, las brujas, los seres mitológicos y los humanos, y no se mezclan entre ellos. O sea, no se mezclan. Sí, las brujas con los humanos sí, pero porque tienen que esconder que son brujas. Los seres mitológicos están por ahí escondidos. Entonces, dentro de cada mundo hay gente que no está de acuerdo con ese reparto del mundo, con ese reparto de poderes. Porque los humanos tienen que ser los que reinan en este mundo cuando los dioses o los seres mitológicos tienen mucho más poder. Y otros que lo que buscan es la convivencia, que la mejor manera de convivir es ellos estar escondidos, porque si ellos salieran a la luz, pues se montaría el ciposte padre, y las brujas un poco en medio. Entonces, el poder coger un mismo problema desde distintos puntos de vista y que una bruja pueda hablar con un humano y con un ser mitológico y entre ellos a veces llegar a un acuerdo mucho más pacífico, mientras por detrás sí hay una guerra creciendo, o no sé, me gustaba esa idea de cómo los distintos mundos se pueden mezclar o no, o cómo puedes, dentro de cada uno de los mundos, cómo puedes ayudar a que todo haya más igualdad mientras otros están haciendo justo lo contrario. Sí. Lo que están queriendo es, no, si yo soy el poderoso, lo que tengo que es arrasar con los otros que tienen que estar a mi servicio, y otros que la convivencia, y otros directamente lo que quieren es, no, seguir separados porque es la mejor manera que hemos encontrado para que todo funcione. Y esas paces basadas en intereses económicos, claro, básicamente. Por eso, y ese sacar justo, provecho. Sí, y justo el momento en el que va a explotar más o menos todo es ese, en el momento en el que ciertos intereses hacen que ese equilibrio más o menos se vaya rompiendo. Oye, pues lo pintas bien, ¿eh? A ver, sí. Si... Hazme el favor ya de ponerte. No, sí. Bueno, ahí tengo dos niños por ahí que igual no están de acuerdo. Pero, y dos trabajos y esas cosas y esas vidas que tenemos y todo lo que ha pasado últimamente. Pero bueno. Menudencias. Pues... Pero yo creo que es lo más divertido. O sea, una parte divertida es esa. Buscar cosas que no hemos encontrado en los libros. Y hay veces que sí te encuentras esas, claro, ideas parecidas o lo que sea, que no pasa nada. O sea, lo que siempre solemos decir, si hay una idea tan novedosa que a nadie se le ha ocurrido y no se ha escrito nada, nunca un libro sobre eso, por favor, igual. Por algo será. Dale dos vueltas. Pero sí, el cambiar de visión y decir, jo, pues incluso los propios hechos históricos, como muchas veces suele hacer storytelling también, de hechos históricos y coger y darle una vuelta, y puede dar mucho juego también para... la propia sociología, que al final me gusta mucho todas las novelas, tanto ciencia ficción, fantasía, lo que sea, que tiene un trasfondo sociológico y, no voy a decir ideológico, político, económico también, pero que sí tenga un mensaje, que a mí me encantan las novelas que no tiene por qué buscar eso, pero a mí sí me gusta escribir una historia en la que también hay una filosofía detrás, también hay una idea detrás. Pues... no vamos a ir a cenar, que yo tengo hambre. Escucharía a Aritz hablar una hora o dos, pero... Qué piquito tiene, ¿eh? Sí, vamos. Tenía mono, oye, me perdí un capítulo y tenía que hablar por dos. Echa de menos. Por cierto, nos falta Monse. Monse, sí. Un besito, ¿eh? Cuídate. Un besito para Monse, estamos... que no la tenemos para hacer la frase, Monse. Frase. Tengo que tenerla grabada. Claro. ¿Y ahora esto, quién la hace? ¿La hago esto, yo? Esto va a ser, esto va a parecer como los 10 nerditos. Vamos cayendo uno a uno de vez en cuando. En el siguiente capítulo, ¿quién va a caer? Transmiten apuestas. Bueno, pues no lo voy a decir con el salero y la gracia de Monse, ni voy a hacer proposiciones indecentes, pero podéis seguirnos en Twitter, escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en no sé cuántas cosas más. Los capítulos de cuando hacemos el directo también se suben a YouTube, podéis seguirnos por ahí y dejarnos comentarios y corazoncitos. Que a lo mejor no lo vemos, pero nos ayuda a crecer, oye. Las cosas como la son. Sinceridad por delante siempre. Entre sinceridad y sincericidio hay algo. Lo que sí vamos a ver es si nos seguís por Twitch, porque si llegamos a 12 seguidores, suscriptores, pues sorteamos a final de mes un ebook. Y oye, si tienes la suscripción de Amazon Prime y no la estás gastando en nada de Twitch, la gastas aquí. Y por 0 euros puedes ganar un ebook. O sea, que no está mal. Todo ventajas. Y nos apoyáis a nosotras y nos coméis anuncios. Que también es importante. También sí. Es importante. Que ya sabéis que todo lo que decimos es muy interesante. No se puede perder ni 30 segundos. Claro. Y bueno, pues ya estaría. Nada. En 15 días nos vemos otra vez. Sí. Y si no en directo por Twitch, que siempre estamos haciendo un poco el gamba por aquí, así que... Si lo hacemos, sí. Que debería ponerme a corregir. Pues nada. Sí. Así, en shame para Rebeca. Y nada, que vaya muy bien el resto de noche o de día o de tarde. y nos escuchamos en el siguiente capítulo. ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao!